El mensaje del apóstol Pablo a la iglesia de Tesalónica es singular. Él les está exhortando para mantener viva una relación con Jesús, aguardando la esperanza de su pronta venida. Durante este nuevo trimestre estudiaremos este maravilloso mensaje que el apóstol Pablo nos legó tanto para los tesalonicenses como para todo el mundo cristiano. Sean bienvenidos a la Escuela Sabática, estamos contentos de que estén con nosotros. Les invitamos para que visiten nuestra página en internet, escuelasabaticouniversitaria.org, y puedan seguir nuestros videos y nuestros artículos también. Que Dios les bendiga y sean muy bienvenidos a este repaso semanal de la Escuela Sabática Universitaria. ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a este programa de la Escuela Sabática Universitaria. Mi nombre es Jorge Cavazos y es para mí un gran gusto poderte dar la bienvenida a este nuevo trimestre de nuestra lección de Escuela Sabática. Es un gusto que estés con nosotros. Gracias por acompañarnos. Y en esta ocasión, inaugurando un nuevo trimestre, hemos invitado a tres compañeros para que estén con nosotros y platiquemos un poco sobre las experiencias prácticas y personales que esta lección nos dejó. Quiero permitir que ustedes los conozcan. Bueno, soy Shoshana Jarin, vengo del Caribe, vivo en una isla, se llama San Vicente, y estoy estudiando odontología. Buenas tardes, mi nombre es Susana Muñoz Arpaiz, vengo de Tabasco y estudio licenciatura en educación primaria, primer año. Bueno, mi nombre es Carlos Nayak, vengo de las Islas Caimán, estudio teología. De hecho, esa es mi última lección porque ya voy a graduar. Gracias a Dios. Carlos, no sabemos si es una lástima o es un gusto que gradúes. Es una lástima porque ya no vas a poder estar con nosotros, ya pero sé, es un gusto, ¿no?, que finalmente puedas cumplir tus sueños y tus metas. Felicidades. Gracias. Que vamos a cerrar con broche de oro, Carlos, en tu estancia aquí. Todo, ¿no? Que Dios te bendiga. Muchas gracias por estar con nosotros, Shoshana, Susana y Carlón. Antes de comenzar a platicar sobre esta lección, vamos a pedir la bendición de Dios. ¿Les parece? Vamos a orar, Carlón. Sí. Queremos aprovecharte. Tu última oración, Carlón, por claro favor. Sí. Vamos dirígenos. A orar. Vamos a orar. Amante Padre que estás en los cielos, te damos muchas gracias, Señor. Bendícenos en este estudio de tu palabra. Ilumina nuestras mentes. Danos de tu Santo Espíritu. Bendícenos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Muchachos, estamos, como les comentaba hace un momento, comenzando con una nueva lección, un nuevo trimestre, y de verdad que, ay, qué emocionante es poder comenzar. Es como comenzar una aventura, no sabemos qué nos espera, eso sí, pero ciertamente poco a poco iremos aprendiendo cosas nuevas. Poquito a poquito. Y qué interesante el estudiar sobre las cartas de Pablo, ¿a quién es? A los tesalonicenses. A los, un poquito, un nombre un poquito difícil de decir, si lo decimos muy rápido, ¿no? A los tesalonicenses. Sí. Okay, vamos a practicar mucho esa palabra este trimestre. Sí. En alguna ocasión, un comentario muy breve, yo escuché a un pastor decir que cada trimestre que sale una nueva lección es la respuesta de Dios a una necesidad de la iglesia mundial. Y yo creo que esta no es la excepción, porque el tema de los tesalonicenses encierra una gran verdad sobre la venida de Jesús. Así y es lo que vamos a estudiar este trimestre. Oh, yes. Pero antes de adentrarnos a esos temas, hay que comenzar, pues, por el principio, ¿no? ¿Por dónde más? Claro. Y hay que ver cómo es que llegó el Evangelio a la iglesia de Tesalónica. Y esa es la lección que tenemos para esta semana. ¿Qué te pareció, Shoshana, así en palabras generales, la lección de esta semana? ¿Cómo la sentiste? Bueno, era algo que tocó mi corazón porque vio que Pablo y Silas pasaron por muchas persecuciones, algo que me dejó pensando, ay, Dios mío, tengo que pasar por eso también y sí, puede ser peor, ¿no? Entonces, pero todavía siguieron con dándole a la gente el evangelio que Dios ya había dicho a ellos que darían. Sí, darían, entendemos. Gracias, Shoshana, qué interesante. Carlón, sí. En palabras generales, ¿cómo se dice esa lección? Muy interesante el poder de la palabra de Dios. Y el amor por Cristo Jesús, ¿no? Para cumplir la misión. Eso es lo que tenía Pablo y Silas. Y no dejaron que ningún tipo de problema, persecución, nada lo deteniera. A pesar de pasando en la cárcel y todo, ¿no? Siendo azotado, pues ellos siguieron adelante. Y es bueno para tener amigos y el poder, la palabra de Dios, no solamente es para cierto grupo, es para todos. Así como en el tiempo de Pablo, para los judíos, también para los, así como los gentiles. Por supuesto. Son para todos. Gracias. Sí. Yo quisiera pedirle que Susana nos leyera, por favor, el versículo clave de esta semana, que se encuentra en Primera de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 3. ¿No es así? Así es. Primera de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 3. Ok. ¿Puedes leerlo, por favor, Susana? Sí. Por lo cual, también nosotros sin cesar damos gracias a Dios de que cuando recibéis la palabra de Dios que oísteis de nosotros, la recibisteis no como palabra de hombres, sino según es en verdad la palabra de Dios, la cual actúa en vosotros los creyentes. Y con esto tenemos el marco de la lección. Y ahora, yo, para la primera pregunta que quiero que comentemos, yo quiero fusionar tu comentario con tu comentario, ¿ok? Muy bien. Ustedes ya leyeron y ya vimos los sufrimientos que Pablo tuvo que padecer, ¿no? Junto con Silas. ¿Qué cosas? En ese segundo viaje misionero, en Hechos capítulo 16, cómo ellos fueron encarcelados, cómo fueron golpeados, y no sé cuántas otras cosas más les hubieran hecho, pero los fueron muy, muy, padecieron mucho por el Señor. Ahora, nosotros como jóvenes hoy, digamos que en el siglo XXI, muchos años después de que eso ocurrió, ¿qué estamos dispuestos a padecer para poder compartir a Jesús a quienes no le conocen? ¿Será que como Pablo tenemos la suficiente fuerza de voluntad y esa relación tan estrecha con Jesús como para llegar al punto de que, ok, aquí estoy, yo, hagan conmigo lo que quieran, pero yo sigo predicando de Jesús? ¿Qué estamos dispuestos a padecer, Shoshana, por Jesús? Mira, cuando estaba yo niña, yo cuando pensaba en el tiempo del fin, yo estaba bien emocionada porque qué emoción vivir en las montañas, en las cuevas. Y yo, ay, qué bien feliz, qué bien genial va a ser, ¿no? Pero cuando leí en Jeremías 37, dice, ah, cuán grande es aquel día, tanto que no hay otro semejante a él. Tiempo de angustia para Jacob. Entonces, de allí también recordé toda la historia que los cristianos primitivos y el pueblo de Israel pasaron por mucho tiempo de tribulaciones, muchas pruebas, y persecuciones. Y dice que va a tener aquí, vamos a pasar por un tiempo de angustia que no hay otro semejante. Entonces me quedé como, wow. Va a ser bien difícil, ¿verdad? Sí. Pero también recordando la historia, ¿no? En el tiempo de la persecución de los judíos con Hitler. Uh-huh. Millones y millones de los judíos. Ya más contemporáneos, ¿no? Poniendo días actuales, ¿no? Bueno, ni tan actuales, pero más apegado a ese siglo. Pero qué cosas. Y la palabra de Dios dice que aún tiempos peores que eso. Qué cosa, ¿no? Sí, wow. Pero lo bueno es que Jeremías no nos dejó así. Continúa el versículo diciendo, pero de ella será librado. Ahora entiendo por qué estabas tú aquí leyendo y yo decía, pero ¿por qué no leyó el resto del versículo? Estabas guardando la mejor parte para el final, ¿verdad? La promesa. Eso me recuerda algo interesante también. Enfocándonos ahora en el cielo, vamos a Apocalipsis 7. ¿Qué? Okay. Apocalipsis 7, algo viene a mi mente. Tú llévanos, Calón, tú llévanos. Apocalipsis 7, versículo 9, nos pone en el contexto, ya estamos en el cielo, ya estamos salvos, ¿no? Y Juan ahora ve una visión, una gran multitud, dice, después vi una gran multitud que ninguno podía contar, de toda nación, tribu, pueblo y lengua. Estaban ante el trono y en presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y con palmas en sus manos. Estoy leyendo el versículo 9. 9. Y ahora versículo 10 dice, y aclamaban a gran voz, la salvación se debe a nuestro Dios que está sentado en el trono y el Cordero. Ahora vemos este tipo de celebración, este gozo, porque Dios había salvado a ellos a través de Cristo Jesús, el Cordero, ¿no? Uh-huh. Y sigue leyendo en 11, habla acerca de los ancianos, los 24 ancianos que están adorando a Dios día y noche. Están en el trono y adorando a Dios. Dijeron amén, versículo 12, alabanza y gloria, sabiduría y acción de gracias, honra y poder y fortaleza a nuestro Dios por los siglos de los siglos. Pero ahora, versículo 13 y 14 son el clave, que, lo cual vamos a relacionar a Jeremías 37. Entonces, uno de los ancianos me preguntó, estos que están vestidos de ropa blanca, ¿quiénes son? ¿Y de dónde han venido? Esta gran multitud. 14 dice, yo respondí, Señor, tú lo sabes. Y él me dijo, estos son los que han venido de la que gran tribulación. Pero en este contexto no está hablando de tristeza o de angustia o algo así. Algo es, sumamente es glorioso, feliz, maravilloso, ¿no? Uh-huh. Es la celebración celestial. Porque a pesar que tuvieron que pasar por pruebas, por dificultades, por tribulación, Dios dice como Jeremías, ¿no? Al final, el Señor nos librará. Será librado. Sí, exactamente. Qué hermosa, es la esperanza que tenemos. Qué hermosa la esperanza, ¿no, Susana? De que a pesar de que podamos padecer todo lo que Satanás nos incite en esta vida y de que suframos cuantas cosas el enemigo nos ponga enfrente, tenemos la seguridad de que al final, ¿qué va a pasar? Vamos a tener una recompensa. Al final el Señor va a darnos la recompensa, sí, como tú la dices. Ay, qué cosa. Qué glorioso momento. Estamos a punto de irnos a una pausa muy breve que vamos a hacer. No sin antes yo quisiera que vayamos al libro de los Hechos. Okay. Vamos, por favor, al libro de Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 17. Okay. Hechos de los Apóstoles, capítulo 17. Yo voy a pedir a Susana que nos lea los versículos del 1 al 4, ¿de acuerdo? Y enseguida voy a comentarles una pregunta con la cual nos vamos a ir a la pausa. Léelos, por favor, Susana. Pasando por Anfípolis y Apolonia, llegaron a Tesalónica, donde había una sinagoga de los judíos, y Pablo, como acostumbraba, fue a ellos, y por 3 días de reposo discutió con ellos, declarando y exponiendo por medio de las Escrituras que era necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos, y que Jesús, a quien yo os anuncio, decía él, es el Cristo. Y algunos de ellos creyeron y se juntaron con Pablo y Silas, y de los griegos piadosos gran número, y mujeres nobles no pocas. ¿Qué experiencia? Esto es como la introducción. Estos versículos yo creo que debieran ser la introducción para poder leer Tesalonicenses, porque aquí tenemos todo el contexto. La pregunta con la cual nos vamos a ir al corte es la siguiente. En el contexto de esta lección de la semana, ¿de qué manera podemos nosotros alcanzar a otras personas con el Evangelio? ¿Qué técnica usó Pablo que se describe en estos versículos que nosotros podemos utilizar también para tener el mismo resultado que él tuvo? Vamos a discutir esta pregunta un momento más. Amigos, por favor, comenten esta pregunta en casa donde ustedes se encuentren y enseguida regresaremos para ver qué respuesta podemos encontrar en la palabra de Dios. Enseguida regresamos. Si has pensado en viajar al extranjero o tener amigos o colegas de otros países, aquí en la Universidad de Montemorelos puedes aprovechar los numerosos convenios de intercambio con universidades adventistas del mundo entero para estudiar fuera de tu país por un tiempo o también sin salir del campus. Tienes la oportunidad de tener compañeros de más de 40 países y docentes que vienen de casi todos los continentes del mundo. Este ambiente internacional te hace ciudadano del mundo. La familia es el núcleo de toda sociedad. Por lo tanto, es importante para el crecimiento de buenos seres humanos. Si tú estás de acuerdo conmigo, te invito a que me acompañes a estar más en familia. Un programa que te mostrará ejemplos prácticos positivos de la vida familiar. Gracias por continuar con nosotros aquí en el repaso de lección de la Escuela Sabática. Nos fuimos al corte con una pregunta que quisiéramos retomar para poder dialogar un poco sobre ella. Y la pregunta era, en el contexto de la lección de esta semana, ¿de qué maneras podemos nosotros alcanzar a otras personas con la luz del Evangelio? Leímos Hechos capítulo 17, versículos 1 al 4. Susan, ¿te gustaría contestar esta pregunta? ¿Qué piensas? Sí. Bueno, pues según la lección, pues... El primer paso, la primera estrategia fue ir a la sinagoga en sábado, también hablarle a ellos acerca del Mesías, que era para ellos un tema muy importante. Bastante. Sí. De hecho, muchas profecías en el Antiguo Testamento apuntaban a que vendría un Mesías, un libertador, alguien que pondría fin a su esclavitud. Pero, tristemente, bueno, esa es la pregunta que sigue. Vamos entonces a dejarle hasta ahí para no meternos en la siguiente pregunta que vamos a discutir. Shoshana. Bueno, también podemos agregar que cuando Jesús vino, Él alcanzó las necesidades de la gente. Los sanó, los dio para comer, porque sí, dio para comer a 5,000, 4,000 personas. Entonces, allí también podemos alcanzar a los demás realizando cualquier necesidad que tengan, podemos ayudarles con ellos y de allí predicar el Evangelio. Lo que vi ahí es que, así como Pablo y también el método de Cristo Jesús, hay que lanzar en el ambiente donde está la gente. Exacto. A veces nosotros tenemos temor, ¿verdad? Pero Pablo no tenía temor. A pesar de la situación pasada, ¿no? Había azotado, había puesto en la cárcel, pero los mismos hermanos saliendo de ahí les animaron y ellos no quedaron afuera, a regresar a su casa. Ellos fueron a Tesalónica. Yo creo que para predicar, seguir hablando de ese amor. Muchos de nosotros, si hubiéramos tenido esa experiencia de Pablo en la cárcel y con el azote, y dijo, no, ¿sabes qué? Hasta ahí, ¿no? Hasta ahí. Mejor me voy a mi casa, ¿no? ¿Qué necesidad tengo? No, pero Pablo sentía un fuego que lo motivaba a seguir predicando. Y en experiencia y otros discípulos se me vino a la mente, ellos se sentían privilegiados por poder ser unidos con Cristo en sus sufrimientos. Exacto. Qué interesante. Y algo interesante, ¿no? Ya entrando en el lugar, atendía las necesidades, ganaba su confianza, así como el método de Cristo Jesús, ¿no? Puede ser que hoy en día no debemos empezar hablando de la Biblia con un amigo que no está relacionado. Puede ser que hablando acerca de la salud o ejercicio o de la comida, con nuestros vecinos, con nuestros amigos, con nuestros compañeros de trabajo. No tenemos que entrar en una cosa, un asunto bíblico directo. Primero hay que ganar el interés, ¿no? Satisfacer sus necesidades, ver sus problemas. Y decir, ¿sabe qué? Yo te puedo ayudar y conozco a alguien quien te puede ayudar. Y es ahí donde entramos. ¿Y ese alguien quién es? Cristo Jesús. Jesús, a través de su palabra. Exactamente. Son formas muy prácticas en que podemos nosotros presentar el Evangelio a otros, ¿no? Y como jóvenes lo podemos hacer. No solamente los adultos o los... A veces creemos, ¿no? Que no, es el trabajo del pastor, del anciano, de los adultos, de la iglesia, hacer el Evangelio. No, nosotros tenemos un gran potencial. Exactamente. Y si lo ponemos en las manos de Dios, Él nos puede usar para hacer grandes cosas. Y el poder también está en la palabra de Dios. Así como la lección nos menciona, ¿no? El segundo paso de la estrategia de Pablo fue predicar las escrituras que tenía en común en el Antiguo Testamento. Usaba la palabra de Dios. Cuando nosotros no tenemos las palabras, Dios ya había dejado esas palabras de ánimo, de fortaleza, de esperanza para nosotros. La palabra de Dios tiene poder. ¿Te acuerdas cuál era el lema de Martín Lutero en el movimiento de Reforma? Romanos 1:16. Exacto. Poder del Evangelio. El Evangelio es poder. ¡Qué cosa! Poder, ¿no? De Dios, 1:16 y 17. Qué interesante. Es. Gracias por sus comentarios. Ahora, estamos entrando, ya habíamos dicho, habíamos más o menos relacionado a la pregunta anterior con la que sigue. Y es que Pablo hablaba sobre el Mesías, les hablaba del Mesías, el cumplimiento de una profecía. que se cumplió en el ministerio de Jesús. Jesús era el Mesías prometido. Sin embargo, hubieron muchas personas que no vieron en Jesús al Mesías prometido. ¿A qué se debió esto? ¿Por qué? ¿Por qué hubo esa mala interpretación de la identidad del Mesías? ¿Por qué, Shoshana? Porque yo diré que uno que es, no estudiaron bien o no interpretaron bien la escritura, la profecía, ajá, la, el Antiguo Testamento. Entonces, de allí empezó el problema, ¿no? No estudiaron las escrituras de Dios. Entonces, también esto puede pasar a nosotros. Si no estamos estudiando las profecías, la misma cosa que pasó con ellos puede pasar con nosotros. Exacto. Entonces, sí. Si no sabemos los señales del tiempo del fin, ¿cómo vamos a saber que Dios, que Jesús pronto va a venir, pronto va a regresar? Esa es una de las cosas que creo que con eso fallaban. De este punto surge la importancia vital que tiene la profecía bíblica para el joven hoy en día. Claro. Porque a veces podríamos pensar, no, profecía es algo muy lejano. Es algo muy lejano o no es nada cool, no es nada padre, no es nada divertido, no, es aburrido. Podemos decir muchas cosas sobre la profecía, pero el error de, o más bien, el no acierto de muchos al no identificar a Jesús con el Mesías, de acuerdo a la Biblia, se puede repetir hoy en día. Exactamente. Pero en relación a su segunda venida. Así como el pueblo de Israel había equivocado en cierta forma de lo que venía el Mesías, ¿no? Porque ellos pensaban, oh, sí, estamos oprimidos, sí, estamos bajo presión. ¿A quién querían? Querían un rey libertador. Libertador, perdón. Y pues muchos textos señalan que así era una de las funciones de ese Mesías. Liberar al pueblo de la opresión. De todas las cosas que estaban siendo oprimidos, ¿no? Pero olvidaron otra fase, porque había dos fases de la misión de Cristo Jesús, del Mesías. Hay un ¿no? capítulo bien específico, ¿lo recuerdan? Sí. ¿Alguien lo recuerda? Claro, sí, Isaías. Isaías 53. El siervo sufriente. Ellos habían olvidado ese aspecto, que sí, el Mesías iba a venir a libertar. Sí, el Mesías iba a venir a gobernar en una forma diferente. Pero olvidaron que tenía que sufrir también. Podemos decir que Él vino para librarnos del pecado. Exacto. Es nuestro liberador, pero del pecado. Es nuestro libertador, ciertamente. No de la opresión de los romanos, pero del pecado. Este también es un opresor bien grande, aún para nosotros en ese tiempo. Entonces, podemos decir lo 100% mismo. Definitivamente. Y la parte sufriente de Mesías, Cristo Jesús, Él vino a cumplir la primera parte en su primera venida. Podemos decir, ¿no? Vino a sufrir para ahora liberarnos de nuestros pecados. Y ahora viene la salvación, el gozo y la paz y la esperanza cuando viene otra vez. Y Él viene con un nuevo gobierno, porque Él es nuestro Padre, nuestro Consolador, nuestro Padre Eterno, Príncipe de Paz. Eso es lo que Cristo quiere por nosotros. Es la razón por qué viene otra vez. Y sí. Va a cumplir esa segunda parte. Y solo quiero agregar una cosa más. Para interpretar las escrituras bien, necesitamos al Espíritu Santo en nuestras vidas. Entonces tenemos que rogar que Él esté con nosotros mientras estamos leyendo la Biblia. Porque también en Mateo 24:11 dice, y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Entonces, sí. Si no estamos cuidando nuestra relación con Dios, esto puede pasar con nosotros también. Entonces, sí. Somos propensos a los engaños, ¿no? Por eso es importante, como dice Jesús, ¿no? En Juan 5:39. Escudriñar las escrituras. Estudiar las escrituras. Hay que estudiarlas, no hay otro. Fíjense, muchachos, yo siento que este trimestre va a ser de mucha, mucha bendición. Definitivamente. Y esta lección, que es la base, que es el inicio del estudio de Tesalonicenses, nos ha dado unos pincelazos muy breves sobre lo que Dios quiere hacer en nosotros, como lo quería hacer con la iglesia en Tesalónica. Exacto. Hay un tema que la lección nos presentó así, es el tema del perdón. el tema del perdón. Wow, yo creo que es una necesidad primordial en la vida de todo cristiano, el sentirse perdonados. Pero ¿saben cuál es el problema? Que a veces no nos sentimos perdonados. O sea, es una paradoja completa. Pedimos perdón a Dios, pero no nos sentimos perdonados. ¿Por qué sucede esto? Quisiera que en breves palabras cada uno de ustedes me dijera, ¿por qué sucede que a veces yo le pido perdón a Dios por un pecado que haya cometido, pero a la vuelta de los días no me siento perdonado? ¿Por qué pasa eso, Susana, Carlón, Shoshana? ¿Quién desea contestar? Bueno, ¿Susana? Yo pienso que en eso de que no nos sentimos perdonados significa que, bueno, sí, está bien, aquí suponiendo yo te hago algo, yo te pido perdón, tú me perdonas, pero esa misma culpabilidad queda aquí en la mente. Yo siento que al verte yo, ay, sí, yo me acordé, y como que me daría cierta Estás hablando vergüenza. Al aire, ¿verdad? Eso no sí, pasa. Sí, eso no pasa, ¿verdad? Y sentías cierta vergüenza, y siento que es lo mismo que, al menos muchos que matan, pues algunos, pues depende del corazón que tengan, pues algunos sí se arrepienten, pero otros pues les da igual, no sé, siguen haciéndolo, y a pesar de que los castiguen, los le hagan tantas cosas, siguen. Entonces yo siento que es lo mismo, es también la mentalidad que tengamos. Depende mucho de nuestra percepción de qué es el perdón de Dios y cómo obtener el perdón de Dios. No es, bueno, obtener en el sentido no es de que yo pueda hacer algo para ganármelo, exacto, sino es una condición, una actitud que yo debo de tener. Exacto. Y otro elemento, no hay que olvidar que Satanás, estamos en este gran conflicto y Satanás siempre está ahí. Ah, pero sí, lo recibiste, pero seguro. Pero mira, ¿por qué estás volviendo a hacer lo mismo? ¿Dios no te había perdonado? Y olvidamos las promesas bíblicas, ¿no? Olvidamos el poder del perdón de Dios en nuestras vidas, ¿no? ¿Sabes qué? Eso me recuerda de Judas 1:9, que dice, pero cuando el arcángel Miguel contendía con el diablo, disputando con él por el cuerpo de Moisés, no se atrevió a proferir juicio de maldición contra él, sino que dijo, el Señor te reprenda. Exacto. Entonces, esto me qué interesante es saber que Dios pelea nuestras luchas y Dios ha prometido librarnos, no de los problemas, pero sí del temor, sí de la soledad. Jesús siempre estará con nosotros. Y bueno, solamente para concluir este tema y esta lección también, leer el Salmo 103, versículo 12, que nos asegura el perdón de Dios. Y dice, ¿quieres leerlo, Carlón, por favor? Sí, déjame encontrarlo, perdón. Salmo 103, 12. Con este versículo estaremos concluyendo nuestra escuela sabática. Muy bien. Dice así. Salmo 103, 12. Dios, 12. Dice, cuanto dista el oriente del occidente, tanto alejó de nosotros nuestros pecados. Amigos, el perdón de Dios es total. Y si nos arrepentimos por medio del Espíritu Santo, Él nos guiará. Amén. Muchas gracias, compañeros, por estar con nosotros en esta lección. Gracias, Carlón. Gracias, Susana. Gracias, Shoshana, por acompañarnos, por su tiempo. Y a ustedes, amigos que nos ven, gracias por darnos la oportunidad de compartir este estudio con ustedes. Les invitamos para que sigan acompañándonos en nuestra página de internet www.escuelasabaticouniversitaria.org. Esperamos poder seguir comentando la Escuela Sabática los próximos días y que todo sea para la gloria de nuestro Dios. Que el Señor les bendiga. Hasta pronto.